Es Mundo Radial, el informe de X mensual para febrero y marzo 2005. Con ustedes, Glenn Hauser. En Noticias de X, José Miguel Romero y Pedro Sedano adelantan el telesitio para escuchar la última emisión en 1977 de La Pirenaica, Radio España Independiente, emisora clandestina y comunista, enlazado en el guión de este informe. Hoy día, Radio Exterior de España lanzó un programa para Europa Oriental, nos informa Andy Sennett, cadena media de RN. De lunes a viernes, 17 a 17:30, tiempo universal, en 15:195. Comenzando con informativo en ruso. Entonces, programación temática en español, incluyendo los jueves Amigos de la Onda Corta. Gracias a noticias.com vía conexión digital, nos enteramos de una emisora en línea, Radio Sefarad, de la comunidad judía española, con programas en español, inglés y francés. www.radiosefarad.com. La Voz de Israel, otra vez, está para quitarse de la Onda Corta a fines de marzo. A fines de enero, El Observador de Bulgaria publicó el horario actualizado de Israel en español. 16:45 a 16:55, 11:605, 15:640 y 15:760. 18:15 a 18:30, 9:390, 11:585, 11:605. 20:45 a 21, 6:280, 7:520 y 9:390. Además, Ladino, los sábados 16 a 16:25 en 7:420 y 15:760. Una nueva emisora clandestina para Kurdistán es Radio Rosh, que significa el sol. Descubierto primero por Zaharias Liangas en Grecia, en 6:315, después en 6:310 y últimamente, variándose alrededor de 6:312, nos dice Yaris Savolainen, Finlandia, a las 5:30 y de 14 a 15 horas, y tan tarde como las 17:40, según Finkrona, Dinamarca, BCDX. La Voz de Kurdistán iraquí se cambió de 6:340 a 6:335, dice el monitor de la BBC, a las 03 horas, también en onda media, 1116. Se llama Airadengi Kurdistana Iraquía, o solamente Airadengi Kurdistana. En la Cividade de Xish, Adalberto Marques de Azevedo en Brasil adelanta la política QSL de la Voz de la República Islámica de Irán. La emisora contesta al primer informe con su primera tarjeta, pero para la segunda tarjeta hay que mandar 10 informes más, para la tercera 20 más, etc., hasta que para ganar la décima tarjeta después de la novena hay que mandar 200 informes más. Después prometen regalos y diplomas, hasta cumplir 1,767 informes. Me parece que solo por algún sistema automático se podría ganar todo esto, pero Adalberto lo califica de una manera inteligente de mantener su audiencia cautiva. Una semana después del desastre en el Océano Índico, All India Radio dedicó un transmisor de onda corta para brindar una emisora musical de FM a las Islas Andamán y Nicobar, llamada FM Rainbow, o sea, Arcoíris, en 11:585, de 00:30 a 12 y 12:15 a 18:30, en vez de otros servicios exteriores, y captada alrededor del mundo. Nos adelantó el esquema a lo que es Gupta. Como anticipamos en enero, a partir de mediados de febrero, Radio Corea Internacional, o sea, del Sur, cuenta con su nuevo nombre, KBS World Radio, nos dice Alokesh Gupta, tal vez en español KBS Radio Mundial. Además, agregan un nuevo idioma en marzo, vietnamita a las 15 en 9:640. Nos dice Takahito Akabayashi en Japón que una emisora de Taiwán ha comenzado a transmitir su tercer programa en onda corta 15:250. Se llama Fuxing. En este esquema, 23:01, 04 a 06, 08 a 10 y 13 a 15, según Shigeyuki Aoki del Círculo de X de Nagoya, Japón. Y también audible en www.fhbs.com.tw. Nos informa Juan José Miros Lozano que el próximo encuentro de X mexicano tendrá lugar en Tampico, del 29 al 31 de julio. Dirección de contacto, apartado 754-89000, Tampico, Tamaulipas. Durante un apagón, Carlos Boland en Florida captó con un mínimo de ruido a una emisora guatemalteca en 2320 kHz, el 24 de enero entre las 11:35 y 11:58. Aunque sin identificarse, pensamos que fuera el segundo múltiplo de la única guatemalteca alistada en 1160, TGRI Radio Izabal Morales. Revelamos el pasado julio que surgió una nueva emisora en la República Dominicana en la banda ampliada de 1640, Radio Juventus Don Bosco. Desde entonces se capta en América Latina y en Europa, y ahora en febrero llegó a la región de Washington DC, sintonizada por Bill Harms, a las 01:30 hasta después de las 03, con trompetas y su lema, una voz para la civilización del amor. Hay que anular señales de Mississippi y Wisconsin en la misma frecuencia. Desde Venezuela, José Elías Díaz Gómez reporta algunas frecuencias de comunicación BLS en su país. En 6730 a las 14:02, Protección Civil. En 6810 a las 15:55, Comunicaciones Aéreas y Militares. Y a las 12:44, Aeropuertos Libertador y Maiquetía. En 6991.6 a las 12:46, Rutaca Rutas Aéreas CA. Y en banda lateral inferior, 5843 a las 11:15, una charla entre soldados. Armónicos Colombianos, en 2740 a las 07:30, llegó a Puerto Rico para captación de Alvin Mirabal, Radio Mundial, 2x1370, dice en HCDX. En 3200.15, tanto por la mañana como por la tarde, Colombia Mía, la emisora militar desde Carepa, Antioquia, 2x1600, sintonizada por Bion Mam, Ecuador. En 3219.8, entre las 21:25 y 23:15, llegó a Pensilvania una emisora Caracol, dice Ricardo D'Angelo en Relampagoja de la Nazua. Presumible 2 por la única colombiana conocida en 1610, Armonías del Occidente. Después de 2 años de demoras, en el aire la segunda frecuencia de La Voz de tu Conciencia, Colombia, 5910, escuchada primero con prueba el 14 de enero a las 02:01, con un retardo de 5 segundos después de su primera frecuencia de 6010. Desafortunadamente, Radio Ucrania Internacional se cambió a la misma frecuencia en diciembre. A veces las colombianas se duplican, pero de costumbre la 5910.4 variable retransmite otra emisora de la empresa Marfil Estéreo 88.8 FM, Puerto Lleras, anota Bjorn Malm en Ecuador. Acá en Oklahoma llega bastante bien con música alrededor de las 06 a 07 horas. Y en Venezuela, dice José Elías, a las 12:05, sobre la caída del hombre. Entonces, Bjorn Malm capta también una mezcla de las dos frecuencias en 5810.75 a las 01:30. En 5910.4 dura hasta las 09:30 en Dinamarca, dice Finn Krona, HCDX. Algo extraño, colombiano en 6923.5, banda lateral superior, captado por George Marotti, Nueva York, a las 11:06, una retransmisión de Caracol 810. Y a las 13:45, José Elías en Venezuela escuchaba un programa sobre los parques nacionales de Colombia, Punto de Encuentro. Hace algunos meses se informó que la peruana en 6329.11 se llamara Radio La Voz del Faique. Ahora nos entera Henry Clements que su nombre correcto es Radio La Voz de Sayike, en Sayike, Cajamarca. En la lista con Dig, Bjorn Mama en Ecuador, anota que la peruana muy fuera de banda en 4385, Radio Imperio, antes de la Ceruna, Tiempo Universal, retransmite Imperio 1490 con programación normal de música peruana. Después de la Ceruna, se convierte a programación religiosa abnormal enferma. Rafael Rodríguez en Colombia especifica la hora de cambio a las 00, antes de la cual hay música folclórica. En Radio Escutas, César Pérez Dioses explica que pertenece a la Iglesia Pentecostal Dios es Amor desde Chiclayo. En la lista Radio Escutas hay varios informes de una emisora pirata brasileira en 7842 kHz. Marcelo Xavier Vieira en Itambé anotó su modulación horrible. A las 14:36, Anderson Assis de Oliveira en Itaúna escuchó su operador llamándose Radio Diario da Mañá, ZYT30, a partir de las 10:20 horas, con homenaje a Che Guevara. Hudo Figrim queda cierto que no es un emisor oficial. Otra vez hablaba de Radio Difusora para todo Brasil vía satélite, dice Denis Sokby, pero este transmisor oscila casi un sesquihercio cada 20 minutos. En Atividade de Xix, Célio Romais informa que Radio Educação Rural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mudó de dueño y de programación, sale el estilo popular y entra el religioso, ahora retransmitiendo Radio Milicia Sachi desde São Paulo a las 0410 en 4755. En Noticias de X, Arnaldo Slain, viajando por el noreste argentino, visitó en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, las instalaciones de Radio Baluarte, la única emisora no estatal en la onda corta desde la Argentina. Está saliendo en los 6214.5 kHz con menos de 500 vatios. El transmisor es totalmente casero, fabricado de forma artesanal en Buenos Aires y operado por esta emisora desde mediados del año 2000. El horario es de 09 a 24, tiempo universal, retransmitiendo FM Futuro 101.7 MHz. La antena de hilo largo de unos 20 metros, orientada en dirección al sur del Brasil. Este grupo religioso opera también una emisora de onda media con programación diferenciada, Radio Maranata, en 1610. Los informes pueden ser dirigidos a la dirección electrónica icnfuturo@hotmail.com. En New Hampshire, Scott Barber captó a la que parece ser la misma Radio Baluarte 6215 en el aire un poco más tarde con baladas hasta después de las 00:33 por fin de semana el 4 de febrero. Desde el 25 de enero, reactivada la emisora regional de Kaduna, Nigeria, FRCN, en 4770. Captada primero por Chris Hamley, Australia, a las 19 horas, y durante las próximas 4 horas, también en Francia, por Michel Lacroix y Eric Cordier, y además hasta cierre a las 23 y desde comienzo a las 04:31 en 4769.98, nos informa Brian Alexander en Pennsylvania, con tambores y noticias en inglés a las 05. El 19 de enero, Jari Savolainen en Finlandia descubrió reactivada después de varios años Radio Africa No. 2 desde Guinea Ecuatorial, 15190, con programas religiosos esporádicos en inglés a las 16:15. Parece que ganaron un nuevo transmisor por apoyo chino, aunque en el aire tan temprano como las 14:30, captada en Dinamarca por Anker Peterson, no interfiere con la BBC en América Norte. No escuchada después de las 18:56, según Harold Froge, Michigan, en Mare. En Ucrania, Vlad Titarev nos advierte que Filipinas abre la misma frecuencia a las 17:30. Desde Kenia, Chris Greenway capta Radio África 15190, también en la mañana a las 06:15. Wolfgang Büschel nos reveló que La Voz de América agregó el 1 de febrero una nueva frecuencia tropical vía Botswana de 03 a 06:30, 16 a 17 y 18 a 22, Además, el servicio para Zimbabue de 17 a 18 en 4930. Acaban de escuchar Mundo Radial, grabado el 10 de febrero de 2005. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.